volverá a llover, hoy volverá a llover, hoy volverá a llover. Hoy volverá a llover, hoy volverá a llover, empieza a oscurecer. Larguémonos al sur, larguémonos al sur, larguémonos al sur. Larguémonos al sur, larguémonos al sur, donde el cielo brilla azul. Donde vayas iré, donde vayas iré. Donde vayas iré, donde vayas iré, me tienes que creer. Mejor sería morir, mejor sería morir. Mejor sería morir, mejor sería morir que quedarme solo aquí. Vámonos al sur.